Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace poco tiempo, y fue motivo de uno de nuestros comentarios, la Organización Internacional del Trabajo celebró su primer siglo de existencia y lo hizo en forma conjunta y por primera vez con la Alianza Cooperativa Internacional, presidida, liderada, como sabemos, por nuestro compatriota Ariel Huarco. Y hoy queremos compartir con ustedes un fragmento de la declaración del centenario de la OIT referido al futuro del trabajo, un tema que forma parte de la agenda no solamente de la OIT, también del movimiento cooperativo a nivel internacional y ha sido motivo de comentarios del Papa Francisco en distintas oportunidades. Concretamente, de un extenso material que forma parte de esta declaración del centenario, voy a compartir con ustedes cinco párrafos muy importantes que son parte de la declaración. El primero de ellos dice que la OIT conmemora su centenario en un momento en que el mundo del trabajo se está transformando radicalmente, impulsado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático y la globalización, así como en un momento de desigualdades persistentes que tienen profundas repercusiones en la naturaleza y el futuro del trabajo, y en el lugar y la dignidad de las personas que se encuentran en dicho contexto. Es imprescindible actuar urgentemente para aprovechar las oportunidades y afrontar los retos a fin de construir un futuro del trabajo justo, inclusivo y seguro, con empleo pleno, productivo y libremente elegido, y trabajo decente para todos. Ese futuro del trabajo es fundamental para un desarrollo sostenible que ponga fin a la pobreza y no deje a nadie atrás. La OIT, en su segundo siglo de existencia, debe seguir cumpliendo con tenacidad su mandato constitucional de lograr la justicia social, desarrollando su enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas, que sitúa los derechos de los trabajadores y las necesidades, las aspiraciones y los derechos de todas las personas en el núcleo de las políticas económicas, sociales y ambientales. Y último párrafo que comparto en este comentario editorial, dice que el crecimiento de la organización en los últimos 100 años para alcanzar la composición universal significa que la justicia social puede prosperar en todas las regiones del mundo y que la plena contribución de los mandantes de la OIT a este empeño solo puede lograrse mediante una participación plena, equitativa y democrática en su gobernanza tripartita. Un mensaje muy importante que, como habrán advertido por la lectura, centra la preocupación de que todas las políticas públicas se orienten a garantizar el trabajo decente, el trabajo con normas que permitan tener acceso a la jubilación digna en el momento oportuno, a la cobertura en materia de salud, al ocio, es decir, la persona en el centro de las preocupaciones. Y esto es de vital importancia en un mundo que persiste con conflictos diversos y donde la desigualdad es el denominador común en gran parte de los países del mundo. La preocupación, entonces, si se quiere contribuir eficazmente al cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, fijado por la ONU en su Agenda 2030, por supuesto, es indispensable entonces analizar y resolver a tiempo lo que significa el futuro del trabajo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. desde la gente. Desde la gente. Amigas, amigos, oyentes, como siempre les damos una calurosa, esta vez sí, bien calurosa bienvenida. Se acercan los calores veraniegos, estamos en la cuenta regresiva, no solamente hacia el verano, Mariana, estamos en la cuenta regresiva hacia una fecha muy anhelada por una gran mayoría, por lo menos el 48% de los argentinos y las argentinas. Así es. Estamos mirando al 10 de diciembre. Y pasando como corresponde a nuestro programa de hoy, les damos la bienvenida, como ya dije, y estamos preocupados porque el escenario de la patria grande, de los que están más cerca, es tremendamente preocupante. Chile sigue convulsionado, Bolivia se desangra hora tras hora, y Uruguay tiene elecciones este domingo. La Argentina, nuestro país, se apresta, como ya sabemos, a cambiar de gobierno. ¿Cómo mira y difunde estos acontecimientos la prensa regional? Gran tema, ¿no? Muy lindo. Bueno, hoy nos van a visitar, nos visitan Luciana Bru y Carola Pardo, ambas integrantes del Observatorio de Medios, el Lente Rabioso. Qué buen tema. Y Uruguay hoy va a atravesar casi todo el programa, ¿no? Hacia el final, para profundizar en las elecciones en el paisito, vamos a escuchar la opinión de la especialista en política internacional, Cecilia Diwon. Hoy nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, está ausente con aviso, pero como siempre tiene un reemplazo de lujo, el licenciado en ciencias políticas, Andrés Chaiman. Y desde el espacio de géneros, nuestra compañera cordobesa, Marta Gaitán, dialogará con tres mujeres. Una es uruguaya e integrante de la Federación de Cooperativas de su país, María Laura Coria. También participarán Paulina Arteaga y Cristina Olivera. Vamos a recordar a un grande, a Sebastián Piana, en un nuevo aniversario de su nacimiento. Y vamos a presentarle a una de las orquestas que van a participar en el 15º Festival Tango Vivo, así se llama, que se desarrolla en Montevideo, pero que tiene su capítulo aquí, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y los integrantes de la cooperativa que ponen el aire Radio Sur llevan adelante una campaña para sumar oyentes. Hoy les contamos detalles. Hoy también Silvia Porritelli nos acerca la historia de la cooperativa eléctrica de Zárate, la CES, como la llaman los habitantes de aquella ciudad bonaerense, que está expandiendo sus servicios con la provisión de internet, telefonía y televisión. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, la Argentina es el país de Latinoamérica con mayor conectividad de Internet. Esta tendencia creciente lleva a que los usuarios exijan cada vez un acceso más rápido a los servicios de redes informáticas. Las cooperativas de servicios públicos tienen un gran desafío en este sentido y ya son varias las que avanzaron para dar respuesta a esta demanda. Una de ellas es la Cooperativa Eléctrica de Zárate, la CES, que puso en marcha el tendido de fibra óptica al hogar, una tecnología que permite la provisión eficiente de servicios de Internet, telefonía IP y televisión de manera directa a hogares, empresas e instituciones. Para llevar adelante esta iniciativa, la CES se conectó a la red de ARSAT, instalada en un predio de la cooperativa bonaerense, como explica su presidente, José Luis Mancini. Tendimos un cable troncal de fibra de 144 fibras, casi 2 kilómetros de fibra, que conectó el troncal que va hacia Rosario, abrió en la ruta 9 de Zárate y entró al shelter de ARSAT. Una vez ahí, a 20 metros del shelter de ARSAT, hicimos el desarrollo de nuestro nodo, comprando toda la tecnología adecuada. Cuando finalizamos el nodo y lo instalamos con toda la tecnología que requieren los nuevos sistemas avanzados que tenemos en la actualidad, comenzamos el cableado. El proyecto de fibra óptica se financió con un crédito a tasa subsidiada que le otorgó Banco Credicop a la cooperativa. Si bien la CES distribuye energía eléctrica a más de 55.000 asociados de las ciudades de Zárate, Escalada y Lima, el tendido de la red de fibra óptica de la cooperativa parte desde la localidad de Escalada hacia todo el oeste de la ciudad, donde las multinacionales no brindan el servicio de internet, como comenta el dirigente zaratense José Luis Mangini. Nuestro cableado no viene hacia el centro de la ciudad, donde ya hay empresas proveedoras de servicios, las grandes multinacionales que conocemos de venta de fibra en internet, sino que nos dedicamos a la zona oeste de la ciudad, hacia la zona rural. Es decir, la cooperativa fue a cubrir un lugar donde no había competencia o la competencia era muy baja, sectores que normalmente a las grandes industrias les cuesta llegar o no les interesa llegar. Y entonces estamos cableando desde el centro de la ciudad al oeste, es decir, hacia afuera. Nuestra visión de cooperativa es darle servicio a aquellos que hoy son socios de la cooperativa en el servicio eléctrico y que no tenían prestación de fibra óptica. Es un servicio que va a salir un costo muy económico, dado que somos proveedores de la empresa del Estado, ASAR. La cooperativa no necesita tener tasa de ganancias, sino necesita solamente amortizar y devolución de los créditos. Próxima a inaugurarse, en esta primera etapa, la red cooperativa de fibra óptica comprende unas 70 manzanas, lo que permitirá conectar a unos 700 hogares. Con casi 85 años de vida, la cooperativa eléctrica de Zárate se preocupó siempre por atender las necesidades y mejorar la calidad de vida de sus asociados y de su comunidad en general. Bajo esta consigna, amplió y diversificó sus prestaciones. Ahora, además de llevar adelante el proyecto de conectividad a través de la fibra óptica, la CES impulsa la implementación de energías renovables con la puesta en marcha de experiencias de generación de electricidad con paneles solares. Tenemos dos experiencias del parque industrial y una experiencia menor de un vecino de Ruta 9 que comenzó una experiencia como el primer protousuario productor de energía. Es un medidor trifásico con un vecino y un día nos consulta, tenía la idea, y así que lo acompañamos en la instalación de sus paneles solares. Acompañamos la experiencia porque era el primer vecino con baja demanda que instalaba sus paneles. Fue exitosísimo, se autoabastece de energía y los días de calor y de mucho sol tiene un excedente de abastecimiento propio y le inyecta en la red de cooperativa. El partido de Zárate tiene uno de los parques industriales más importantes de la Argentina y la cooperativa local es la encargada de abastecerlo de electricidad. Allí también, articulando con empresas del lugar, la CES lleva adelante iniciativas con paneles fotovoltaicos. Después, dos empresas, una empresa de logística que comenzó la instalación de sus paneles en los techos de los galpones logísticos. Acompañamos por primera vez el proceso de energía renovable, es un proceso también de autoabastecimiento, es decir, se autoabastece, en el exceso inyecta red de cooperativa. Y el tercero y último lo encaramos este año, un muy buen proyecto, una empresa de combustibles de la ciudad de Zárate, donde ya hicimos otro esquema, la cooperativa le proveyó los paneles solares, ellos nos dieron el lugar, hicimos la instalación de paneles y la operación y mantenimiento lo hace Cooperativa Eléctrica. Es un salto cualitativo para la cooperativa porque ya, bueno, es una inversión muy importante y, bueno, todo tiene que funcionar bien ya a esa escala. Las fuentes de energías renovables proponen otro modelo de generación distribuida de electricidad. Los paneles solares pueden instalarse en industrias, empresas y hogares y los usuarios pueden generar su propia energía para el autoconsumo. En días soleados, la generación puede superar lo que consume el usuario. Entonces, la energía excedente se inyecta a la red eléctrica convencional. También puede ocurrir que el generador no produzca la energía suficiente para satisfacer las necesidades del usuario. En ese caso, el consumidor se sirve de la electricidad que provee la cooperativa. Así explica José Luis Mangini esta relación entre usuario-generador con la cooperativa distribuidora. No es que el asociado usuario pueda instalar los paneles donde quiera, como quiera. En primer lugar, el usuario tiene que venir a la cooperativa porque es asociado, porque es dueño de esta institución también, y ver técnicamente, lo asesoramos, lo ayudamos, hay mucho panel en la calle y muchas veces no cumplen las exigencias técnicas que se requieren. Así que siempre decimos públicamente, nos ponemos a disposición para ayudarlos, para que el que vaya a comenzar una inversión de este tipo no se sienta fracasado en poco tiempo. Es muy importante también, porque hay que poner dos medidores o un medidor bidireccional que va a medir todo lo que entra de cooperativa y lo que sale. Así que tenés que pagar lo que llamamos potencia o cargo fijo de potencia, porque es también lo que va a hacer la cooperativa como inversión en los próximos años para que vos, cuando no tenés energía renovable, sigas consumiendo la cooperativa de las redes y de la inversión que la cooperativa ha hecho. A partir de estas primeras experiencias, la CES está instalando un parque solar fotovoltaico en la rotonda del Parque Industrial de Zárate, en un predio que pertenece a la cooperativa. El parque está diseñado en un proyecto de tierras propias de la cooperativa, de 6 hectáreas que tiene la cooperativa en el Parque Industrial, pero el primer módulo va a ser para, en un consumo promedio de 200 kilovatios, como tenemos en Zárate por familia, va a abastecer a 1.200 familias de nuestra ciudad. Intentamos en el tiempo llegar a 3 megavatios horas. Estamos hablando de una inversión inicial de $700.000 y la inversión general de 3 megas son casi $4.1 millones. El aceite vegetal que se emplea para cocinar es un residuo contaminante que puede ser utilizado como materia prima para la producción de combustible. Tomando esta propuesta, que colabora con el cuidado del medio ambiente, la Cooperativa Eléctrica de Zárate promueve un proyecto de generación de biodiesel mediante el reciclado de aceites vegetales. Lo comenta José Luis Mangini, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Zárate. Hicimos una sociedad con Cooperativa de Santa Fe. Tenemos una planta de separación de aceite vegetal y recolección de aceite vegetal. La planta ya ha hecho su prueba y está funcionando. Vamos a rescatar el aceite vegetal de la ciudad, que hoy lo estamos tirando a la cloaca. Una vez que vos haces la fritura y la comida, este aceite va a la cloaca y es el gran obstructor de los caños cloacales de nuestra ciudad. Ese aceite te lo vamos a pedir para que lo pongas en una botellita, lo traigas a lugares de acopio que va a haber en distintos puntos de la ciudad, en el acopio especial. Tu aceite va a ir a la planta que tenemos pronta a inaugurar nuestra ciudad, y ahí va a ir a Santa Fe, donde hay una cadena de comercialización de biocombustible, y ese biocombustible después se usa para hacer un corte en las naftas comunes que tenemos todos. Energía eléctrica, sepelio y servicios sociales como enfermería, emergencias y traslados médicos, banco ortopédico y diferentes especialidades vinculadas a la atención de la salud son algunas de las prestaciones que brinda la entidad zaratense. También cuenta con una red de pagos integrada, entre otros, por el sistema de pago COP de Banco Credicop. Además, atenta al 7º principio cooperativo de compromiso con la comunidad, la CES cuenta con 2 espacios culturales donde se realizan talleres, se dictan cursos de capacitación, se desarrollan diversos programas y se efectúan distintas actividades artísticas y sociales. Para saber más sobre la Cooperativa Eléctrica de Zárate, sobre su historia o sobre los servicios múltiples que ofrece, no hay más que entrar a su completísimo sitio web. Tome nota, por favor, www.cescesarate.com, o bien googlear CES, C de cama, E de Edgardo, permítame decirlo, y Z de zorro, CES, y es el primer resultado que les aparece. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Charla en el CCC en el marco del ciclo Dramaturgias Posibles, que ya va por su 7º año consecutivo. En el ciclo, dramaturgos, actores, directores tienen la oportunidad de reflexionar, de relatar, cuestionar las nociones de su trabajo dramatúrgico, enlaces, estrategias y modus operandi. Dramaturgias Posibles es un espacio en el que la dramaturgia es tejido, es trama, diseño y asociación poética. Este lunes el eje será ¿cómo se prepara un dramaturgo? Y los invitados serán Raúl Serrano y Manuel Santos Iñurrieta. Reiteramos entonces, charla Dramaturgias Posibles el lunes 25 a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Se viene una nueva edición del Festival Tango Vivo, que se realizará durante el mes de noviembre en Montevideo. Como el destino del escorpión, otra vez me salí con la mía. Desde sus comienzos, este festival procura dar cabida a una diversidad en el perfil y en los contenidos artísticos. Considerando al tango como un sello distintivo de los más importantes del mundo y teniendo su origen y desarrollo en el entorno del Río de la Plata, convocan en su nombre a diversos músicos y estilos musicales. En esta edición, nuestro Centro Cultural de la Cooperación, con su ciclo Tango de Miércoles, se suma a la celebración número 15 con este concierto que convoca a artistas argentinos y uruguayos. Así es. Como antesala de la presentación en Uruguay, se va a presentar esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación por Argentina, Lili Gardés, trío, y por Uruguay, Leo Gasso, grupo. Lili Gardés nos habla de estos encuentros. El Festival Tango Vivo tiene su origen en Montevideo, Uruguay, y este año está festejando su 15ª edición. Es un festival que reúne las nuevas tendencias del tango del Río de la Plata y bueno, tuve el honor este año de ser invitada junto con mi trío para participar en dos espacios, en Montevideo y en Maldonado, y ahora de regreso vamos a cerrar el festival en Buenos Aires en el Centro Cultural de la Cooperación. Lili Gardés Trío está compuesto por Lili Gardés en voz y sintetizadores, Alan Puyol en piano, teclados y electrónica y Lucas Mateo en bandoneón. Nuestra música propone una fusión de tango, pop, ritmos latinos y bases electrónicas. Nuestro show es muy visual y dinámico, con momentos emotivos y también divertidos. Van a escuchar tango nuevo con letras actuales. Por eso siempre digo que es tango para 0 a 125 años. Lili Gardés Trío presenta en esta ocasión su segundo disco. El primero se llama Uno. El nuevo lo presenta Lili Gardés. Estamos presentando nuestro segundo disco de temas propios que se llama Acostumbrarse no es bueno. Y vamos a repasar también algunos temas de nuestro primer disco y alguna versión en homenaje a una de nuestras grandes influencias, como es el grupo Bajo Fondo. En las buenas y en las malas te juré mi amor. En un baño escribí las letras de los dos. Nuestra love story pronto se lavó. Sin desvelarnos todo fue ficción. Pero un día me dio miedo la seguridad de estar parada siempre en el mismo lugar. Y me fui de gira con el corazón, sin pedir permiso con mi propia voz. Acostumbrarse no es bueno, acostumbrarse no está bien. Acostumbrarse no es bueno, acostumbrarse no es bueno. Repasamos la información entonces. Como anticipo de lo que será la 15ª edición del Festival Tango Vivo en Montevideo, se presentan este miércoles en el CCC a las 20:30, con entradas a 300 pesos, el uruguayo Leo Gasso Grupo y los argentinos Lili Gardés Trío, a quienes escuchamos ahora con Oro y Plata.

escuchá este dato, Mariana, que se refleja en sus 2 millones de asociados, reside en ese paso firme y sostenido a través de un siglo que no abandonó jamás el sendero de la cooperación libre y auténtica. Hace unas semanas estuve en Villa Gesell y vi la nueva sucursal flamante de la cooperativa obrera en Villa Gesell. Así que felicitaciones. Felicitaciones, obviamente. Realmente es una empresa de la economía solidaria ejemplar. Así es. Por este lado tengo yo, sí, la versión digital de Mundo Coop. Y la noticia que queremos hacer referencia es la que lleva como título: la CNCT participó del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Hay una foto de Alberto Fernández, Joaquín Fernández, que es el secretario de la CNCT, y de Cristian Minio. Y la bajada dice que el cooperativismo de trabajo formó parte del encuentro que convocó a empresarios, gremialistas y referentes de distintos ámbitos, quienes dialogaron sobre el programa que se instrumentará y que bien asuma Alberto Fernández a la presidencia de la Nación, ¿no? El principal desafío, dice la nota, que tendrá el gobierno entrante en términos sociales será combatir el hambre. Fue este uno de los ejes de campaña de Alberto Fernández y, por lo tanto, la iniciativa principal a trabajar durante los primeros meses en la Casa Rosada. El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, Cristian Minio, a quien hacíamos mención recién, junto a miembros de la entidad, estuvieron presentes en el encuentro, que además participaron de la reunión Agustín Silva, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, entre otros, ¿no? Tantas personas y personajes, ¿no? Marcelo Tinelli, que ya lo hemos visto, Héctor Daer, estuvo Estela de Carlotto y demás, ¿no? Por su parte, en ese momento, en ese discurso, recordemos las palabras de Fernández, que dijo que esto no es un plan de gobierno o de un sector determinado, sino que debemos tomar la lucha contra el hambre como una política de Estado y avanzar juntos en una mesa que no sea cerrada para terminar con este flagelo. Desde la gente, las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seymour. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tenemos el gusto, una vez más, de contar con la grata presencia de Andrés Seymour, especialista en temas de política nacional e internacional, para hablar de una situación, por cierto, más que preocupante. Yo podría decir que estamos ante la presencia de algo así como un efecto dominó. Efecto dominó por la forma en que está circulando el conflicto social en países de la región. Pero esto es tan solo un título, una aproximación. Andrés, un gusto como siempre tenerte con nosotros y estamos muy atentos a tus profundas reflexiones sobre esta temática. Bueno, el gusto es mío de estar con vos, con los oyentes, con las oyentes, para compartir algunas reflexiones, ¿no? Como siempre. Y quisiera decir que a veces la vertiginosidad de los hechos políticos, más como nos viene sucediendo ahora, especialmente lo ocurrido en los últimos meses en nuestra región, en América Latina, no nos permite tomar un poco de distancia y observar quizás con cierta perspectiva histórica los fenómenos que vamos presenciando a diario, ¿no? En ese sentido, en esta columna me interesa compartir una reflexión acerca de lo sucedido recientemente en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, para ponerlo eso en una perspectiva de los ciclos históricos y políticos a nivel regional, ¿no? Hagamos un breve repaso por lo ocurrido en los últimos meses. En Argentina, quizá lo más conocido, lo que ya sabemos, pese al triunfo electoral de Alberto Fernández, Mauricio Macri deja un país devastado y fundamentalmente con fuertes condicionamientos económicos y sociales, producto de la deuda externa contraída, que incluye un préstamo de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Condicionamientos externos que, vale señalar y subrayar, jamás fueron aprobados por la oposición política. No es el panorama que va a enfrentar Alberto Fernández. En Ecuador, mientras tanto, se produjeron a comienzos de octubre enormes protestas contra el gobierno de Lenín Moreno, que fueron salvajemente reprimidas. Al mismo tiempo, líderes de la oposición están siendo perseguidos, como es el caso de Gabriela Rivadeneira, quien hace poquito tiempo estuvo aquí con nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación, compartiendo algunas actividades, expresidenta de la Asamblea Nacional, actualmente asilada en la Embajada de México en Ecuador, ¿no? Mientras tanto, el vicepresidente Jorge Glass, perteneciente al mismo espacio político que el expresidente Rafael Correa, sigue en prisión. Eso en Ecuador, ¿no? En Brasil, entre tanto, Lula fue liberado de prisión hace 2 semanas, pero mientras estaba detenido Lula, se celebraron las elecciones donde el propio Lula estaba proscripto, las cuales terminaron con Jair Bolsonaro como ganador, ¿eh? Vale recordar que de forma anterior a esas elecciones, Lula encabezaba las encuestas y en el interín del proceso de forma anterior al proceso electoral, Lula fue encarcelado por el juez Sergio Moro, actualmente ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, ¿no? Vaya casualidad. Sí, sí, sí. Luego, en Chile, venimos de un noviembre en llamas, ¿no? Un noviembre muy caliente, movilizaciones multitudinarias que no se detienen, que vienen atravesando todo el país trasandino, ante las cuales el gobierno de derecha de Sebastián Piñera ha respondido con una violenta represión y con el toque de queda, construyendo un eventual, por no decir en sentido práctico, un verdadero estado de excepción. En Colombia, por su parte, y esto no ha sido muy comentado en los medios de comunicación, por eso vale la pena subrayarlo, el pasado jueves se realizó un paro general que tuvo como consecuencia la declaración también de toque de queda en varios puntos del país. También tuvo como resultado el ejercicio de una violenta represión que se cobró 3 muertes en tan solo un día de paro. Algo terrible, sí, sí, sí. Y en particular en Cali hubo una situación muy compleja. Hermosa ciudad, la llaman la sucursal del cielo, los habitantes de Cali, pero en esta oportunidad era la sucursal del infierno. Exactamente. Y finalmente en Bolivia, como ya sabemos, hemos vivido un golpe de Estado sin atenuantes contra el gobierno de Evo Morales. A ello le siguió una furiosa represión que aún continúa contra quienes ejercieron la resistencia a la consolidación del gobierno de facto de Áñez, que ya se ha cobrado más de 30 muertos en unos pocos días, ¿no? Una situación realmente terrible. Creo que todos estos hechos, hechos ya al repaso, nos muestran cómo en América Latina estamos viviendo una ruptura del pacto democrático que significó el retorno de las democracias en los años 80, después de la noche oscura de la dictadura de la década del 70. Alfonsín, por aquel entonces, nos dijo que con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, nada de ello ocurrió en los años 80 y 90, como ya sabemos. El pacto democrático significó un retorno de la democracia después de las dictaduras, pero en convivencia con una desigualdad social radical. En los años 80 y 90 se trató de democracia sin desarrollo económico, sin soberanía política y sin igualdad social. En contrapunto, los gobiernos posneoliberales, de centroizquierda, nacional populares, como gusten llamarlos, con sus defectos y virtudes, por supuesto, implicaron un cuestionamiento práctico a esas democracias devaluadas de los años 80 y 90. En estos gobiernos sí presenciamos una vocación por promover democracias con desarrollo económico, con soberanía regional y con democratización social. En Argentina, en Brasil y en Bolivia estamos viendo en estos tiempos, en estas semanas, cómo han reaccionado las clases dominantes cuando las democracias suponen, de su parte, ceder al menos una porción de sus privilegios. En Argentina dejan un país condicionado por el endeudamiento externo y las políticas del Fondo Monetario Internacional para atarle las manos a su sucesor, desde ya, Alberto Fernández. En Brasil han encarcelado a Lula injustificadamente para permitir el triunfo de Bolsonaro y la implementación de sus políticas neoliberales y ultraconservadoras. En Bolivia han encabezado un burdo golpe de Estado a través del cual han retornado la violencia, el autoritarismo político y, lo más grave, el racismo. Mientras tanto, en Chile y Colombia, vemos cómo reaccionan los sectores dominantes cuando las clases populares se agotan de la exclusión implicada en el pacto democrático. El estado de excepción se convierte en norma y el disciplinamiento social por medio de la violencia se transforma en moneda corriente. El reclamo por unificar democracia e igualdad social tiene allí como resultado la coerción y la violencia. Para terminar, una última reflexión. Resulta llamativo que los gobiernos despectivamente denominados populistas, supuestamente autoritarios y enfrentados con la normalidad institucional, nunca han hecho ni golpes de Estado, ni han decretado un toque de queda o un estado de sitio, y nunca han ejercido violentamente la represión contra el pueblo. Mientras tanto, las derechas locales, que tanto han clamado en los últimos años por la defensa de la democracia y la república, más bien han sido quienes en las últimas semanas le terminaron labrando su acta de defunción. Agrego un dato más, y seguramente vamos a coincidir. Mañana domingo son las elecciones en Uruguay. Hay un resultado que nos inquieta, porque si llega a ganar la expresión de la derecha, contrariamente al Frente Amplio, la Argentina va a ser un país rodeado por gobiernos neoliberales, de derecha, conservadores, lo cual indudablemente condiciona aún más la situación interna de nuestro país. Pero, como siempre, tenemos la esperanza de que prime la sensatez en los dirigentes del campo nacional, popular y democrático, y que pese a ese cerco tremendo al que vamos a estar sometidos, podamos avanzar en proyectos que democraticen no solamente la política, por supuesto la economía, la cultura y todo lo que significa el bienestar popular. Bueno, Andrés, estaremos atentos a la evolución de todo esto porque todo es dinámico. Vos describiste perfectamente una película y también hay una foto. Te vamos a convocar seguramente en una conversación conjunta con Ana Grondona, ni bien podamos contar nuevamente con ella. Va a ser un gusto entonces. Hemos dialogado, como dijimos hace unos instantes, con el licenciado Andrés Cheyman, analista político, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La semana que viene, martes, miércoles y jueves, se desarrollará en el Centro Cultural de la Cooperación el Congreso Financiarización y Desarrollo en el Sur Global. Como señalan los organizadores, en los últimos años se multiplicaron desde diversas disciplinas los estudios sobre el proceso de financiarización. Sin embargo, las investigaciones se centraron mayoritariamente en las economías desarrolladas, donde mostraron el funcionamiento del capitalismo bajo el dominio de las finanzas en países con sistemas financieros y bancarios muy sofisticados. La naturaleza desigual del régimen dominado por las finanzas y, en particular, la integración subordinada de los países en desarrollo en los circuitos financieros y monetarios mundiales recibió mucha menos atención. Este congreso, dicen, tiene como objetivo atender esta problemática, proponiendo un intercambio interdisciplinario entre académicos, políticos y organizaciones de la sociedad civil que estudian la financiarización en países en desarrollo. Entre los oradores invitados se encuentra Raquel Rolnick, de Brasil, Cédric Durán, de Francia, Daniela Gabor, del Reino Unido, Martín Abeles, de la Universidad de San Martín. Enseguida le contamos más detalles sobre este congreso, financiarización y desarrollo en el sur global. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas? Clarísimo. Suma tu empresa, pyme o comercio a Banco Credicop y te bonificamos el 100% en el mantenimiento de la cuenta corriente por 6 meses. Solo para nuevas vinculaciones. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera comercial vigente hasta el 31 de octubre de 2019. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. ¿Quién está invitado al Congreso Financiarización y Desarrollo en el Sur Global? Pues bien, este congreso reunirá a diferentes comunidades académicas, a políticos y organizaciones de la sociedad civil. En particular, académicos de disciplinas que van desde economía, economía política, geografía, estudios de desarrollo, ciencias políticas, estudios urbanos y derecho. El congreso será bilingüe, español e inglés, con traducción simultánea para alentar la más amplia participación. El objetivo es discutir diferentes expresiones y dominios de la financiarización en el mundo en desarrollo para construir una imagen coherente e integrada. Los temas que se desarrollarán serán: estructura financiera global, el sistema monetario internacional, jerarquía monetaria y periferia, crisis de la deuda en perspectiva histórica, ¿qué hay de nuevo?, los paraísos fiscales, el mundo offshore y la economía política del desarrollo. También se debatirá sobre objetos y dominios de la financiarización: financiación de la vivienda, la infraestructura, el suelo y los proyectos urbanos, de los servicios públicos, de la naturaleza y la economía política del cambio climático. Las jornadas serán el próximo martes 26, miércoles 27 y jueves 28, desde las 10 hasta las 18. Entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Entre los artistas de más extensa trayectoria que haya tenido nuestra música popular, se ha distinguido por la jerarquía y la sostenida inventiva de su obra de compositor de formidables clásicos. Bastará la mención de Sobre el Pucho, El Pescante, Arco Iris, Tinta Roja y Milonga Triste para ubicar inmediatamente su talento, su corazón de hombre de Buenos Aires y el nobilísimo cuño de su inspiración. Las palabras son de Horacio Ferrer y está hablando en su imprescindible Libro del Tango, editado en 1980, de Sebastián Piana. Ahora bien, digamos que se quedó corto con la enumeración de los temas. Afuera quedaron Milonga Sentimental, Caserón de Texas, Derecho Viejo, Milonga del 900 o Silbando, que estamos escuchando, interpretada por el propio Piana, que explica cómo la compuso. Esta es una de las piezas, o de las composiciones, según como se quiera llamar, más conocida mía, pero que no es solamente mía dentro de la parte musical, sino también pertenece la primera parte, lo que acabo de tocar ahora fue, es la segunda parte, a Cátulo Castillo, este gran amigo mío, y aparte de eso también compositor y poeta. Un día se aparece Cátulo Castillo por casa con una parte de música y me dice: oíme, toca un poco esta parte que yo he escrito como movimiento de tango, y si te parece, si te gusta, hacerle la segunda parte, que le hacemos poner letra por el viejo. El viejo se refería al padre de él, que dirigía una compañía de revista donde actuaba, una gran cancionista que se llamó Azucena Maizani. De manera que, te repito, si te gusta, hacerle la segunda parte y entonces Azucena lo va a estrenar dedicado, un poco impuesto como director queda don José Godoy Castillo para que estrenara ese tango. Y así fue. Entonces ese es el tango que después se hizo muy popular a través de una grabación de Carlos Gardel también. Sebastián Piana nació en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1903, en el barrio de Almagro, en el hogar de una familia de inmigrantes italianos. Su padre, peluquero, también era músico aficionado. Tocaba varios instrumentos como el mandolín, la guitarra y el piano. Fue precisamente el padre quien lo alentó a estudiar música desde muy pequeño. Horacio Ferrer dice en su libro del tango que Sebastián Piana fue figura del boedo renovador y superador de la estética popular. En torno de 1930 compartió con José González Castillo, con Pedro Mafía, Homero Manzi y Cátulo Castillo un movimiento que obligó a todos los autores a la decantación y al refinamiento. Con Manzi, particularmente, logró lo que hasta entonces parecía imposible: encontrarle un rumbo diferente a un viejo género, la milonga. Sobre la música popular, don Osvaldo Piana tenía una interesante postura. Escuchemos su hipótesis. La música popular, cuando se exagera un poco ya el virtuosismo, ya pierde naturalidad y definición como género, ¿no? Entonces, uno puede tener, hay orquesta muy buena, hay orquesta muy buena, intérprete realmente, en pianista, cuando pianista, todo realmente casi virtuosístico, ¿no? Pero la música popular hay que tener cuidado de no desvirtuarla de tal forma, sino que se pueda silbar, que se pueda cantar, hacerla más o menos una cosa que entre como los primeros compositores, que eran gente de talento, no serían técnicos, no eran preparados, pero eran gente de que eran inspiradas. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental, otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Horacio Ferrer asegura que la producción de Sebastián Piana en su conjunto lo pone a la altura de los mayores creadores de nuestra música. Hijo de un inmigrante piamontés llegado a la Argentina en 1890, vivió su infancia en Villa Crespo. Su padre, también llamado Sebastián, era amigo de Adolfo Pugliese, el papá de don Osvaldo Pugliese, y también de Pedro Mafia. Su padre tocaba piano, guitarra y mandolín e integraba los primitivos grupos de tango en los cafés de La Paloma y Tontolín, a los que lo llevó desde muy chico. Comenzó estudiando el violín, pero como no sentía el instrumento, abandonó durante 2 años la música hasta que se volcó hacia el piano, bajo la tutela de Antonio de Agostino. Desde 1917 actuó en plena adolescencia como pianista de cines mudos, en varietés y en diversas formaciones orquestales en las que ejecutaba fantasías y óperas. A los 17 años de edad compuso sus primeros tangos, estimulado por las renovadoras concepciones de Agustín Bardi y de Juan Carlos Cobián: Sabor Popular, La Tapera y El Hombre Orquesta. A los 90 años, edad en la que dejó este mundo, don Sebastián Piana seguía componiendo y dando clases. Digamos que escribió alrededor de 500 obras, que fue presidente de la Academia Porteña del Lunfardo y que en 1985 recibió un diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores compositores de tango de toda la historia argentina. Cerramos este bloque en recuerdo de Sebastián Piana con la milonga Pena Mulata, que interpreta la uruguaya Malena Muyala. Thank you.

con lo que tiene que ver con nuestra mirada y capacidad de intervención sobre el territorio comunicacional que creemos en disputa y desde donde nos paramos para disputar la comunicación, y también con lo que tiene que ver como formas de financiamiento legítimas, vinculadas sobre todo sobre algo que es fundante en nuestro proyecto y que tiene que ver no solo con la creación de redes, sino con el fortalecimiento de lo que entendemos como la economía popular. La pregunta siguiente a Fernando Tocco fue, ¿cómo funciona ese Club de Oyentes de Radio Sur? Y él respondía. El Club de Oyentes lo que plantea es poner a disposición de nuestros oyentes una serie de redes con organizaciones populares y con pequeñas empresas o emprendimientos de nuestra sociedad sobre la base de algunas promociones que marquen, digamos, toda esta cantidad de experiencias populares y que nos permita a nosotros también tener un financiamiento mínimo, aportes mensuales de esos oyentes para poder sostener el financiamiento de la radio. En este momento hay tres modalidades de asociación, de suscripción que es mensual, que se realiza online sobre la base de estos soportes digitales de aportes, valga la redundancia, y que, bueno, un aporte es de 200, otro de 300 y otro de 500 pesos. Los aportes, la idea es mantenerlos bajos porque la idea es que sea que entre todos pongamos un poquito y que eso ayude en todo caso a hacer una gran masa más que económica o financiera crítica respecto de dónde ponemos nuestros recursos, que es otra de las discusiones asociadas hoy dentro de la economía popular. ¿Dónde compramos, por ejemplo, nuestra verdura? ¿En el productor asociado o colectivizado, en cooperativa, que incluso nos la vende más barato, o vamos al gran supermercado, a la gran cadena, para seguir financiando esa rueda de explotación de la cual, evidentemente, aún no podemos salir en totalidad, pero sí empezar a crear redes, microredes y espacios donde se privilegien ese tipo de experiencias sobre las del gran capital? Las razones ya están planteadas. Los montos también. La pregunta fue entonces, ¿cuál es la manera concreta de sumarse a ese club de oyentes de Radio Sur? Pueden ingresar a nuestra página web www.radiosur.org.ar. Ahí van a tener una pestañita con toda la información para registrarse y también pueden ingresar directamente para ver el catálogo de beneficios que tenemos ahora asociados, que la idea es que esté siempre permanentemente abierto y nutriéndose de nuevas experiencias. Digo, esto es un lanzamiento para nosotros, la idea es que esta red crezca y que pueda nutrirse de nuevas experiencias, de nuevas prácticas y también, evidentemente, de un caudal mayor de asociados que a nosotros nos permite seguir generando estas disputas comunicacionales y también en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. En la charla con Fernando Tocco, integrante del colectivo de dirección de Radio Sur, surgió también la duda sobre cuál es el aporte que el Estado realiza en estos medios comunitarios. La verdad que son aportes bastante pocos y absolutamente discrecionales en relación a cómo el Estado, nuestro Estado, y en realidad me animaría a decir a todos los Estados, financian la comunicación en el mundo. Digamos, no hay experiencia comunicacional, mediática, que no se puede, que se sostenga sin el aporte estatal. Digo esto primero para desmistificar esta idea de que los medios comunitarios vivimos a costa del Estado. Al contrario, los que viven a costa del Estado sobre todo son los medios hegemónicos. Los medios comunitarios, alternativos, populares, gestionan otras vías de ingreso, aunque evidentemente la pata del Estado, el financiamiento del Estado, no solo es un derecho garantizado por la actual ley de medios, sino que es una necesidad como en cualquier otra experiencia. Actualmente hay distintas maneras de acceder a financiamientos de los distintos estados nacionales y provinciales. La más importante quizás es el Fondo de Fomento concursable del ENACOM, llamado Fomeca, que para tener una idea del estado de situación, en este año 2019 recién se están dando a conocer los ganadores de los proyectos presentados en el 2017, ¿no? Eso para nuestras economías, que ya están bastante fuertemente atravesadas por las crisis económicas que vive nuestro pueblo, evidentemente también implica un impacto importante en el sostenimiento de un montón de proyectos comunicacionales. De ahí también que esta experiencia del Club de Oyentes tiene también este signo, fortalecer la pata de la economía popular que permita seguir adelante con nuestras experiencias. En un mundo atravesado por la comunicación digital, con toda la información al alcance de un celular, con el fomento del individualismo y el sálvese quien pueda, la pregunta obligada a Fernando Tocco fue: ¿cuál es la importancia que siguen teniendo estos medios comunitarios? Creo que el gran valor de estas experiencias de comunicación no es solo la misma capacidad de sostenerse y de demostrar que no es necesario ser un gran pulpo mediático para construir una herramienta de comunicación que haga valer los preceptos de la democracia, del cooperativismo, de la solidaridad en un mundo cada vez más individualista y cada vez más aislado, en todo caso, de sus propios intereses, ¿no? A deriva de los intereses ajenos, sino también en función, insisto, ¿no? De demostrar que se pueden generar nuevas relaciones económicas, que no es cierto que el único camino que existe es caer en las manos del mercado y de sus lógicas. Hay otras lógicas, no las inventamos nosotros, existen hace mucho tiempo, que tiene que ver justamente con hacer valer las lógicas más cooperativas, más sociales e incluso nuevas relaciones de trabajo que se instauran a partir de esas prácticas, que no son las de la explotación que nos quieren vender sobre la base de este sistema único, ¿no? Parece que tiene hoy en día, en la actualidad, este tipo de experiencias, esta doble importancia. Por un lado, dar espacio a las comunidades para que tengan a su alcance un medio de comunicación donde puedan acceder a información que no esté atravesada por grandes intereses económicos, y por otro lado demostrar que se pueden no solo sostener, sino que generar desde esas mismas experiencias prácticas laborales, de trabajo y económicas que no reproduzcan las lógicas del mercado. Pasemos en limpio entonces la información. Radio Sur, FM 88.3, relanza por estos días su Club de Oyentes. Quienes quieran sumarse o más información pueden ingresar a la página web radiosur.org.ar. radiosur.org.ar. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Presentación en el CCC, Aula de Lectores de Poesía. En los últimos años se ha reconocido al espectador y al lector como un sujeto complejo, sujeto de derechos y agente fundamental de las dinámicas de los campos teatral y literario. ¿Quiénes son los lectores de poesía? ¿Quiénes son los espectadores de poesía performativa en escena? ¿Cómo leen? ¿Qué hacen los espectadores y los lectores con la poesía en la cultura, en la política, en la sociedad, en sus vidas? El Aula de Lectores de Poesía será un espacio para investigar y multiplicar las prácticas de los amantes de la poesía en el libro, la página escrita y la escena. Un espacio para reivindicar políticamente el protagonismo de las y los lectores de poesía en la vida de la cultura nacional. Para comprender los nuevos rumbos de la poesía nacional e internacional, con la presencia de artistas, para darle la voz a las y los lectores y espectadores. Coordinan Jorge Dubati y Juano Villavanie. Organiza la Escuela de Espectadores y el Departamento Artístico del CCC. El encuentro será este jueves a las 19 horas con entrada libre y gratuita en el CCC, Avenida Corrientes, 1543. Cobrar el sueldo en Credicop tiene cada vez más beneficios. Ahora participás por 30 sorteos mensuales de 50.000 millas a Aerolíneas Plus y viajá a donde quieras, o 600.000 puntos Credicop y canjealos por lo que quieras. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo, promoción sin obligación de compra, válida en la República Argentina, vigente del 1 del 10 2019 al 31 del 12 2019. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0810-888-4500. A ver, Edgardo, necesito que saques tu agenda y que tomes nota, por favor. hay una cita impostergable. El próximo 29, viernes, a las 20:30, se va a realizar una cena solidaria en apoyo a los trabajadores del espacio cooperativo Bauen, que es el ámbito que, además de ser un hotel, todos sabemos que le da sus espacios a la gente de La Poderosa, del Descubridor, de Revista Cítrica, y a la gente de la cooperativa La Dignidad, entre otros, ¿no? La consigna es no al desalojo, todas y todos con el Bauen. El valor de la entrada es de 600 pesos, es una cena, ¿no?, por persona, y las reservas pueden hacerse a ventas@bauenhotel.com.ar o en la oficina comercial del Bauen, que está en la avenida Callao al 300, de lunes a viernes de 10 a 18. ¿Lo pudiste agendar? Sí, por supuesto, estoy comprometido a participar. Uh-huh. Voy a ir en nombre del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y también de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Vamos a estar presentes no solamente el día de la cena, el viernes 29, vamos a acompañarlos en una serie de iniciativas, de actividades, porque si hay algo que los compañeros y las compañeras del Hotel Bauen requieren en un momento tan crítico, tan difícil, es el apoyo solidario de los cooperativistas y de todas las organizaciones sociales que ven en el Bauen una experiencia emblemática de autogestión de los trabajadores que con mucho sacrificio, con mucha dignidad, procuraron mantener su fuente de trabajo. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad donde la amenaza del desalojo es muy fuerte. Reiteramos entonces, tomen nota por favor, el próximo viernes 29 a las 20:30, cena solidaria en apoyo al Bauen. El mail ventas@bauenhotel.com.ar. Desde la gente, visión de géneros en la economía social y solidaria. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Tal como lo comentamos en el inicio, hoy el espacio de géneros está a cargo de nuestra compañera, la cordobesa Marta Gaitán. Tenemos hoy en la columna de géneros del programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a María Laura Coria, por la Federación de Cooperativas de Producción de Uruguay. También es coordinadora del proyecto Con Equidad, proyecto que trabaja género en cooperativismo a nivel nacional. También es profe de la UBA, pero básicamente es una militante de género y cooperativismo. También tenemos a Paulina Arteaga y a Cristina Olivera. Muy buenos días, ¿cómo están, compañeras argentinas y uruguayas? Buen día a toda la audiencia y a vos, Marta, gracias por la invitación. Bueno, así vamos. Es, me sumo a Laurita en agradecer el espacio. Bueno, contémosle a la audiencia qué hemos estado haciendo en estas jornadas de UCOP, que ya en su tercera edición. Vamos a empezar por Laura, sí, o por. Vamos, la que quiera. Bien. Comenzar a bueno, contar nosotros, el panel que estuvieron integrando. Sí, nosotros esta es la tercera jornada, participamos en las tres, o sea que tuvimos la oportunidad de venir desde el comienzo acompañando este espacio que se formó con mujeres cooperativistas regionales. Hoy particularmente nos invitaron a Cristina para hablar el Sistema Nacional de Cuidados que se desarrolla en Uruguay y después en conjunto también porque nosotros a fines de septiembre desarrollamos el Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas en el departamento de Canelones. Allá en Uruguay y también un poco cómo habían sido el resultado de todos los ejes debatidos y un poco el trabajo que estábamos haciendo en Uruguay también venir a contar acá. Muy bien, interesantísimo lo de economía del cuidado sobre cómo está desarrollado por parte del Estado en Uruguay y allí tomé notas para lo que se viene en las próximas gestiones y la incidencia que podemos llegar a tener el cooperativismo. Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es un proyecto país, en realidad, es una política pública que atiende, todos los cuidados a lo largo de nuestra vida, está pensado con esa perspectiva, con una visión de género, porque tiene esa cuestión de que las mujeres asumimos el rol de cuidado en las distintas etapas de nuestra vida. Entonces tiende a universalizar el cuidado, tiende a que el Estado asuma su rol de garante de derechos y a su vez responsabiliza o corresponsabiliza de lo que son los cuidados al conjunto de la sociedad, a través de política pública, política interinstitucional, los distintos actores del Estado, y política intersectorial entre el Estado y la sociedad civil, con lo que corresponde de cómo asumimos nuestra cuota parte de financiar el sistema de cuidados. Muy bien. Paulina, en Argentina y en Uruguay estamos súper coordinadas porque desde aquella asamblea y también desde el Comité de Equidad de Género que le exportamos a Laura Coria, allí, en todas las acciones concretas, hay un intercambio interesante entre el Comité de Equidad de Género y que nace a raíz de el Pacto Cooperativo por la No Violencia en Argentina, pero que ustedes le ponen Alianza como nombre. Sí, nos basamos en el Pacto de Argentina y en una reunión que hubo entre Uruguay, Argentina y Chile, y una embajadora de ustedes que fue Uruguay también, y bueno, nos basamos en eso para formar la alianza, que son 9 puntos que se pueden tomar como una herramienta para que las cooperativas puedan, bueno, abordar esa temática cuando, bueno, alguna compañera o compañero en la cooperativa presente alguna problemática al respecto, ¿no? ¿Qué poder hacer, no? En eso se basa. Es una herramienta que, como decimos con Gisela Will, la presidenta del Comité de Equidad de Género, que es quien las ha visitado, ya la ha llevado, es internacional, digamos, la ha llevado a Kigali a la experiencia y hay mucho interés para combatir la violencia en nuestras entidades. Laura, en relación a la vivienda, no sé si Laura o sí, mejor Paulina, que había estado conversando sobre eso, sí, una experiencia muy concreta sobre la titularidad de la propiedad, que está en plena modificación, una ley allí muy interesante. Bueno, nosotros ya terminamos de aprobar la ley de la cotitularidad, que habilita a que en las cooperativas empecemos a cambiar esa cuestión estructural desde el punto de vista cultural que tiene que ver con que los hombres asumen la titularidad de la vivienda. Las viviendas, en realidad, es decir, como estamos dentro del sistema cooperativo, es un bien común y los titulares somos usuarios, ¿no? O los titulares o los núcleos que allí habitamos. Y en esa de nuestra cultura que se reproduce, que es el patriarcado, aparecen los masculinos como los que asumen la titularidad de la misma. Cuando nos enfrentamos a situaciones de violencia de género, nos encontramos en la situación de vulnerabilidad que quedaban las mujeres, que tenían que abandonar su vivienda, muchas veces con sus hijos, y se impulsó desde distintos espacios, desde la Federación Uruguaya de Vivienda de Ayuda Mutua, desde la de el FECOVI, que es la de vivienda por ahorro previo, desde CUDECOP, que es la Confederación de Cooperativas, se impulsó conjuntamente con el Estado esta cuestión de asumir la doble titularidad. La ley salió. Como toda ley, no es retroactiva, sino que mira hacia adelante, y a través de algunas herramientas, como ser que las cooperativas hagan su asamblea, que permitan que los socios tomen la definición de pasarse a la cotitularidad, lo cual implica cambios de estatutos, cambios de reglamentos internos, podamos todas las cooperativistas tener el espacio ese de la cotitularidad. Una última cosa que no deja de ser menor, y es que en Foodban existe experiencia acumulada a través de tener que resolver casos concretos en cuanto a cómo la mujer puede permanecer en la casa. Uh-huh. Estamos hablando de un capital social, que es el capital del núcleo. Estamos hablando de utilizar herramientas que el socio agresor puede hacer expulsado. Eso le retiene una cuota parte de su capital social. Y a su vez, quien queda, como no era titular, a través de la cuestión de cupos libres, tiene la posibilidad de acceder a un crédito complementario con el auspicio de la cooperativa para poder hacer la devolución correspondiente a quien se va. Muy bien. Laura Coria, en el mes de noviembre dijiste que había una serie de pequeñas, grandes campañas por el Día Internacional de la No Violencia. Y también esa pregunta matadora del panel de esta mañana, que ¿cuáles son las perspectivas hacia el año que viene, en el supuesto caso de un nuevo gobierno en Uruguay. Bien. De estas políticas públicas. Sí, no. Bueno, un poco allí, como saben, soy argentina, así que un poco atrevido a hablar de la política uruguaya, pero ahí Cristina hoy vienen, pudo expresar, obviamente, cómo afectan los gobiernos que no tienen políticas públicas que acompañan estos procesos, como también pudimos verlo aquí en Argentina, cuando, si en el caso de que hubiera un cambio de gobierno, bueno, creeríamos, o por lo menos lo que comparten las compañeras, yo transmito por ahí ese análisis, es que se vería afectado en el recorte presupuestario con respecto a esas políticas públicas, y por supuesto eso impacta netamente en el movimiento cooperativo. Y específicamente en las mujeres, porque estamos hablando de un movimiento que en su mayoría también en Uruguay son mujeres. Con el diagnóstico que nosotros trabajamos el año pasado, los números arrojan que hay superioridad, que también las mujeres ocupan el 71% de los puestos de dirección. O sea, nosotros planteamos otras premisas al principio, pero después el diagnóstico no arrojó eso. Sin embargo, que el 71% de mujeres ocupen lugares de dirección en Uruguay no asegura que tengan el poder de decisión, sino que solo ocupan espacios que a veces no tienen toda la información completa, ni económica, ni política, ni de decisiones de la cooperativa. Así que para nosotros todavía estamos en un momento de incertidumbres, pero bueno, firme en las propuestas que nosotros tenemos, como es la alianza, como es el logro de la cotitularidad. Y lo importante acá es que están todas las modalidades cooperativas unidas, porque entendemos que es la forma ahí de trabajar y poder hacer frente en caso de que ocurriese. Y en caso de que no ocurriese y pudiera seguir el plan de acción de este tipo de políticas públicas que se vienen sucediendo desde hace unos años a esta parte, bueno, profundizar en algunas cosas que creemos que ya están los escenarios dados para poder profundizar en ciertos aspectos. Bien, el cooperativismo de trabajo debe ser protagonista seguramente en Uruguay en estas épocas. Sí, pero a diferencia acá, en Argentina el cooperativismo de trabajo es como el cooperativismo más numeroso. En Uruguay el cooperativismo de vivienda también tiene un rol muy importante, también porque es modelo a nivel internacional. Y bueno, ahí son, tampoco vamos a desmerecer a las de ahorro y crédito y consumo, que también tienen mucha fuerza, y que también las mujeres de allí, el cooperativismo consumo tiene muchas mujeres asociadas y que también hace muchísima fuerza. Pero bueno, nada, ahí estamos también unido el movimiento en función de eso. Bueno, sentarnos en la mesa donde se toman las decisiones es la aspiración nuestra, porque todo lo que tenga que ver con la economía nos afecta, nos influye, y somos productora y reproductora de la vida. Gracias, compañera. Será hasta el próximo encuentro, a lo mejor en marzo del año que viene. Será un gusto poder compartir a futuro. Chao, chao. Vamos a cerrar hoy nuestra columna de géneros con un tema precioso en la voz de la uruguaya Loli Molina, junto al mexicano David Aguilar, y el tema se llama Eco. Le tocó a Saturno, tú no entre tu mirada, Ada, pues con telescopio, copio en sí lo que retrata, trata de que yo alucine, cine. Nunca tu palabra. Posa sobre tu cabello bello, porque tu tardanza danza hace la atadura dura, mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de hacer en este hueco. Thank you. le faltó al destino tino para delinearte arte, y eran tus cristales tales luces que enredaban, daban siempre a mi pupila pila. Y haces al delirio lirio que con su blancura cura a esta melodía día, que hace que en detalle, talle casi a mi cometa meta. Una mariposa posa sobre tu cabello bello, porque tu tardanza danza hace la atadura dura, mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de ser tan solo imaginada, nada más. Desde la gente, tiempo de diálogo, diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Hoy nos vamos a dar un gusto porque tenemos dos invitadas especiales, dos chicas talentosas, digo chicas porque son jóvenes. Se dice que jóvenes son los que tienen la edad de uno o menos, y ustedes tienen bastante menos. Y les voy a presentar por sus nombres, Luciana Bru y Ana Carola Pardo, ambas investigadoras del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Luciana, Ana Carola, bienvenidas. Gracias. Bueno, ellas están a cargo de un área muy interesante, de un equipo que lleva por nombre el Lente Rabioso. Así es. Es un observatorio de medios y derechos humanos, un espacio que pone atención a las formas de criminalización construidas discursivamente que asocian a ciertos grupos sociales con aquello desdeñable dentro de la población. Para decirlo de otro modo, me parece, y estoy seguro, de que la tarea formidable de ustedes es contribuir a desarrollar el pensamiento crítico, abrir la cabeza de los lectores de los diferentes medios, que por supuesto titulan y presentan las noticias desde una determinada concepción ideológica. Dicho esto, chicas, tienen la palabra. ¿Quién de ustedes quiere comenzar? Sí, lo dijiste muy bien. En parte nuestra tarea dentro del Lente es eso, es de construir los discursos que construyen, digamos, los medios hegemónicos y ver qué hay detrás de esa intencionalidad, ¿no? Desmembramos un poco los titulares principalmente porque es, digamos, el primer impacto que uno tiene con la noticia y ver qué es lo que realmente se quiere decir. Lo que hacemos es deconstruir y construir nuevamente un sentido que es el que a nosotras nos parece que es el que se debería divulgar, digamos, ¿no? Y esta mirada la hacemos sobre todo teniendo en cuenta diferentes derechos que consideramos que son vulnerados en los medios de comunicación hegemónicos. Bueno, esta tarea principalmente nació a partir de empezar a ver a partir del 2015 en adelante, del 2016 en adelante, cómo se empezaron a silenciar ciertas voces en los medios de comunicación, cerraron medios de comunicación, se silenciaron ciertos periodistas. Entonces empezamos a ver la posibilidad de ver cómo podíamos nosotras desde nuestro lugar incidir develando, ¿no?, otros sentidos. Claro, sí, nosotras aclaramos, nosotras somos comunicadoras, formamos parte del Departamento de Comunicación, somos un grupo, el que formamos el Lento Rabioso, que investigamos y trabajamos desde el Departamento de Comunicación sobre diferentes temas. Entonces, desde ahí, la propuesta es, desde cada uno desde su formación específica en comunicación y algún otro tema que nos interesa en particular, mirar, o sea, poner el foco, el lente en eso que nos parece que ese medio de comunicación está vulnerando. Entonces, trabajamos temas como protestas sociales, diversidades y géneros, migración, infancias, situaciones en Latinoamérica en general, como diferentes temas que tienen que ver con nuestros temas de investigación dentro del departamento. O sea, tratamos de vincularlo desde ahí. Así que somos un grupo de 6-7 investigadores que nos dedicamos a esto. Nosotras dos, puntualmente, somos las que por ahí coordinamos ese equipo, pero somos entre todos quienes, o sea, entre todo el equipo, quienes discutimos y armamos y ponemos ese ojo crítico sobre esa noticia que vemos en los medios de comunicación. Y otra cosa que pasó es que también queríamos tener llegada con lo que teníamos que decir. Entonces elegimos la plataforma de Facebook, claro, porque consideramos que es abierta, que tiene la posibilidad de réplica, de llegada a todo tipo de público y no que sea una cuestión académica dentro de investigamos discursos sociales, sino más bien que circulen estos nuevos o qué sé yo, los discursos que nosotras construimos. Efectivamente, nuestro equipo de producción ingresó en Facebook sí, y pudo imprimir alguna de las imágenes de las páginas que aparecen allí. Es muy interesante el trabajo de ustedes porque, por ejemplo, hemos visto que toman tapas del diario Clarín o del diario sí, La Nación, y con muy buen criterio marcan aquellas cosas que denotan la intencionalidad manipuladora de quienes editan el diario. ¿Es así? Sí, dos cosas nos fijamos en las tapas. Lo que se dice y lo que no se dice. Que es muy importante. Nos pasa que, por ejemplo, el 24 de marzo en Clarín se le da un espacio muy, muy chiquitito y en La Nación ni siquiera se lo mencionó este año. Entonces, bueno, ver también por qué no se dice lo que no se dice, ¿no? Y hacemos siempre una comparación tratando de repasar los medios, pero bueno, siempre entre Clarín y La Nación encontramos los principales objetivos de nuestro trabajo. Eso es lo bueno que tienen Clarín y La Nación. Nos dan tela para cortar. Sin duda, ¿no? Acá veo, por ejemplo, una tapa que ustedes han considerado, dice, crece la tensión. Entonces, la tensión está subrayado. Hay una intencionalidad. No dice que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Claro. Crece tensión. Claro. Con lo de Bolivia, elecciones en Bolivia, Evo Morales se declaró ganador. Se declaró. No hubo nadie que lo votó. Nadie lo votó. En primera vuelta. Bueno, y así sigue. Pero está muy bueno esto, ¿no? Lo que notamos, digamos, que son generalmente sutilezas o quizás se naturalizan cuestiones que a simple vista no se ven. Por eso un poco esto de jugar con el lente y la rabia que nos produce, ¿no? Pero de mirar de cerca, a ver por qué esta palabra y no otra, por qué no dicen golpe de Estado, por ejemplo. O en un momento con los femicidios, por ejemplo, no se hablaba de femicidio, sino de crimen pasional, o apareció muerta. Digamos, hay palabras que después sí se fueron incorporando, pero creo que tiene que ver con estar marcándole siempre a los medios cómo tienen que decir las cosas, ¿no? Sí, bueno, volviendo al tema Bolivia, aparece esto, ¿no? En las noticias del día siguiente, del golpe de Estado, o sea, del 11 de noviembre, no aparece, no lo nombran a Evo como presidente de Bolivia, o sea, renunció Evo Morales, ni siquiera le dan la entidad que tenía y que tiene, digamos, hasta el 22 de enero, porque era el presidente electo hasta el 22 de enero. Pero hablan de renunció Evo Morales, se fue, como un algo que no tuvo nada que ver con la coyuntura ni con las derechas que estaban avanzando en Bolivia y que avanzan en toda Latinoamérica. Como totalmente descontextualizado, sacado de lo político, ¿no? Como un acto meramente, bueno, algo individual de Evo como un sujeto cualquiera que renunció y se fue del país. Totalmente. Como si nada hubiera pasado. Sí, el famoso ninguneo. Claro. Sí. Sí, una línea en común, digamos, son los discursos de odio, como llamamos. Sí. Porque básicamente se basan en eso, en generar discursos de odio. Sobre todo se ve claramente cuando hay protestas acá en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares. Sí. Siempre la atención está puesta en el caos de tránsito, en que las personas no pueden llegar a su trabajo. Digamos, nunca se dice por qué las personas tienen su legítimo derecho derecho a manifestarse, ¿no? Eso después uno va entrando en la nota y encuentra, ¿no? Información. Pero lo principal siempre es como plantear el caos, criminalizar a las personas que están manifestándose. O vincularlos con esto, con las amenazas, con la delincuencia. El sindicato X amenaza con un paro, ¿no? Ponen del lado de la violencia por parte de quienes están organizando para defenderse y para manifestar sus derechos, para manifestar sus protestas, sus reclamos puntuales por una situación de vulneración de derecho puntual. Así que ahí es donde nosotras nos interesa remarcarlo, resaltarlo y decir, esto está pasando hoy con esto, pero estos diarios deciden decirlo de esta manera. Entonces ahí es donde a nosotros nos interesa poner el foco. Incluso arman mapas de la ciudad por donde se va a complicar más el tránsito. Entonces uno tiende a focalizar ahí, en uy, hoy tengo que salir más temprano porque no sé, pero cortan. Uno ya sabe que van a cortar, pero no sabe bien por qué. Entonces, bueno, poner atención en el porqué, ¿no? De esas manifestaciones. ¿Y con qué frecuencia publican en Facebook? Estamos reorganizándonos. Si bien el ente tiene un año de vida, todavía le falta una vuelta. Estamos tratando como de ordenarnos en eso y tener mayor frecuencia en las subidas de posteos y de publicaciones. Pero tratamos de seguir. Cuando hay temas importantes, muy importantes, que marcan agenda, tratamos de enseguida salir con alguna nota. Y si no, vamos viendo. Tratamos cada 15 días por ahora de subir algo, aunque falta un poco de trabajo en eso, para ser autocríticas, ¿no? Claro, pero también tiene mucho que ver con, por ejemplo, porque lo que nosotros queremos ver es cómo desde los medios de comunicación se vulneran derechos de las personas. Ajá. Entonces, ver cómo tratan ese tipo de noticias, porque quizás, bueno, en época electoral era todo muy más político, pero nosotros queremos ver, a ver, cómo hablan de la persona día, migrante, ¿no? O cómo hablan de los femicidios, cómo hablan de las infancias. Claro, estuvo este año, estuvo muy en agenda el tema de la baja de imputabilidad en la adolescencia. Bueno, fueron 30 años de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes. Se habló mucho de todo eso durante este año, así que tratamos también de focalizar ahí y ver qué estaba pasando en cuanto a las infancias y cuál es la mirada de los medios en relación a ella. Otro tema también que nos mantuvo ahí fue, bueno, todo el debate sobre el derecho al aborto. Una nota que fue muy debatida en los medios, que fue la de las niñas madres, una editorial de la Nación que fue bastante tremendo, y de ahí salió el niñas no madres, ¿no? Y también cómo a través de romantizar la maternidad, no importa si la madre tiene 14, 15 años, si fue violada, si ese hijo es producto de una violación, digamos, hubo ahí un mecanismo, una estrategia discursiva para romantizar la maternidad y que el aborto pase a ser, digamos, no aceptado, porque bueno, mira que con todo el esfuerzo que hace esta chica para tener y para criar al hijo, hay como una cosa de meritocracia, de romantización, ¿no? Que desvían también la mirada a un debate público y a una cuestión de salud pública. Aparte de Clarín y La Nación, que nos dan mucho material. Realmente una fuente inagotable, sí. ¿No? Pero he visto, por ejemplo, una etapa terrible, ¿no? Terrible. No se me ocurre otra cosa de la revista Noticias. Sí, bueno, claro. Han sacado en la revista Noticias tapas que son ofensivas. Tremendo. Por donde se lo mire, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto? No digo de noticias, o si quieren, por supuesto, pero ¿cuáles son los otros medios que ustedes van siguiendo atentamente? Sí, Infobae también seguimos, pero como vos decís, Clarín y La Nación están siempre ahí. Vamos viendo qué surge, porque, por ejemplo, también en cuanto sobre Bolivia, también trajimos tapas de diarios de Bolivia. Ajá, o sea, vamos viendo cuáles son para esa situación puntual, para esa vulneración puntual de derecho, cuáles son los diarios o las revistas o los portales que más nos sirven. Sí, por ahora estamos con los medios gráficos, claro, ¿no? Más adelante quizás incursionemos en otro tipo de registros, pero bueno, por ahora, porque Esto que estamos hablando se da en la televisión también, en la radio también, digamos, no es exclusivo de los medios escritos, pero bueno, acá es, digamos, tenemos más acceso, más fácil, y uno puede analizar lo que se dice y reescribir algo, pero sí, en la televisión también hay discursos de odio, claramente. Uh-huh. Pero según parece, y la experiencia indica, que quienes suministran contenidos a los medios audiovisuales son los medios gráficos. Sí, es verdad. Y yo me acuerdo que un recordado periodista, José María Pasquini Durán, que ya no está, lamentablemente, era una pluma exquisita de Página 12, en un ciclo de charlas que organizamos hace muchos años, al que tituló Los medios entre el poder y la sociedad. Y él decía, Clarín sale en la madrugada. A la mañana, Radio Mitre reproduce los contenidos fundamentales de Clarín. Y después Canal 13 o Todo Noticias hacen exactamente lo mismo. Y por ejemplo, un televidente, un oyente o un lector desprevenido puede llegar a decir, alguien que no tenga la mirada crítica de la lente o del lente rabioso como ustedes dos, si lo dice el diario, lo reafirma Radio Mitre y lo vuelve a repetir el noticiero de Canal 13, debe ser cierto, ¿no? Así que es la forma de incidir la opinión pública. Sí. Así que hacen bien ustedes en hacer un seguimiento sistemático de estos y diarios. Y algo que detectamos así trabajando con estos diarios de manera digital, que sobre la marcha ellos van cambiando algunos titulares. Ah, ya es cierto. Capaz a la mañana temprano vemos un titular que es aberrante y quizás eso tiene un eco en la radio, como vos decís, o en la y después cuando te metes ya lo matizaron un poco, ¿viste? Sí, cambiaron alguna palabra que era tremenda. Sí, nos pasó de no encontrarla. Digo, si yo la vi, ¿viste cómo? Y bueno, juegan mucho con eso también. Van midiendo, es el termómetro de la información un poco. Así es. Bueno, una pregunta obligada. Ustedes le han dado el nombre de el lente rabioso a vuestro equipo, a vuestro trabajo. ¿Por qué el lente rabioso? Bueno, el lente porque nos parece que siempre está bueno poner el foco, ¿no? Mirar con aumento aquello que está oculto o que no aparece a simple vista. Entonces el lente nos permite eso, acercarnos, develar, ¿no? Nos permite dar cuenta de eso, aquello que no teníamos en cuenta pero que de golpe aparece y lo agrandamos, ¿no? Lo le damos mayor entidad de la que podría tener si queda ahí perdido entre otras cosas. Y rabioso porque nos da rabia, la verdad es que nos enoja mucho y lo que decimos es, decimos con rabia, decimos con enojo que esto está pasando, no nos gusta, no queremos que haya vulneración de derechos, estos temas tienen un determinado tratamiento con mayor respeto, con cuidado de la otra persona. Entonces desde ahí es que decimos, bueno, el lente rabioso es el nombre que nos identifica y con el que queremos mostrarle a quienes nos lean, nos escuchen y nos conozcan qué es lo que está mal y qué cosas y qué podemos decir mejor sobre ese tema. Acaba de hablar Ana Carola Pardo, sí, una de las dos integrantes de este equipo fantástico. Entonces ahora le pregunto a Luciana Bru, ¿cómo hacen, en este caso los oyentes de nuestro programa, para acceder a la información que ustedes van generando? ¿A dónde tienen que recurrir? Bueno, van al Facebook y ahí tomen nos buscan. Tomen nota, en Facebook, el lente rabioso, y ahí nos van a encontrar. Ahí aparece. Van a encontrar un perro muy rabioso y se van a dar cuenta enseguida de que todo lo que estamos hablando está volcado ahí. Excelente. Así que no se olviden, tomen nota, Facebook, el lente rabioso. Bueno, vamos a recordarle finalmente a nuestros queridos oyentes que hemos dialogado gratamente con dos chicas talentosas, muy trabajadoras, con la mirada aguda. Por algo usan un lente, claro. En este caso muy rabioso, por razones obvias. Luciana Bru y Ana Carola Pardo, ambas investigadoras del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Luciana y Ana Carola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, Edgardo. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Se viene una jornada que lleva como nombre Tiempo de Pensar la Justicia y que está organizada por el diario Tiempo Argentino, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y el Centro Cultural de la Cooperación. En la introducción del evento hablarán el filósofo Darío Stanreiber, que dará apertura al espacio de reflexión, y el director del Centro Cultural de la Cooperación, el profesor Juan Carlos Junio. En el primer panel, Derechos Vulnerados y Desigualdades, Pensando una Justicia para Todes, expondrán la doctora Alejandra Gils Carbó, ex procuradora general de la Nación, el doctor Roberto Pompa, que es juez de la Cámara Laboral, Paula Litvatsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Gonzalo Semería, del Centro Cultural de la Cooperación. En el segundo panel, para hablar sobre una alternativa a la justicia en manos de las élites, expondrán la doctora Graciana Peñafort, Josefina González, diputada nacional por Santa Fe y trabajadora judicial, y el doctor Víctor Abramovich, procurador fiscal ante la Corte. La jornada Tiempo de Pensar la Justicia se realizará este lunes desde las 17 y hasta las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre, pero con inscripción previa, que debe hacerse al correo pensarlajusticia@gmail.com. Reitero, solo se puede participar previa inscripción a pensarlajusticia@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. La democracia en Latinoamérica está en crisis, como bien analizó hace un instante Andrés Sheinman. Latinoamérica vive tiempos convulsionados. Piñera, muy suelto de cuerpo, hizo el mismo diagnóstico, haciendo la salvedad de que Chile era un oasis. 10 días después, Chile se convirtió en un polvorín, explotó y no volvió a ser el mismo. Hace un mes que los carabineros, los temibles pacos, no se cansan de reprimir como en los peores tiempos de la dictadura pinochetista. Mi nombre es Sebastián Roque, tengo 24 años y soy estudiante de magíster en bioquímica en la Universidad de Chile. El día lunes 21 de octubre me junté con unos amigos en el metro de Las Rejas, fotografiar las manifestaciones. Y a eso a las 7:10 yo tomé mi bicicleta en la que llegué al lugar para volver a mi casa y alcanzar a llegar antes de esto que queda. Entonces, llegando justo al frente del templo, que es la esquina de Cinco Ríos con Carlos, escuché una sirena y vi gente corriendo. Entonces me arrimé a la vereda y en eso veo que hay un carabinero justo frente a mí a unos 2 metros, ¿no? Y me dice: tírate al suelo, conchetumare. Y en ese momento entré en pánico porque yo sé cómo son los carabineros y sé que si me tiraba al suelo me van a pegar y quizás me van a llevar detenido y me van a seguir pegando toda la noche, así que traté de huir. Así que tomé la bicicleta y traté de pasar por el lado de él, por el lado más cercano a la reja del templo. Entonces el espacio era tan pequeño que él alcanzó a pegarme una patada en la pierna y hacerme perder el equilibrio. Así que caí de la bicicleta, me golpeé contra la reja del templo, me agarró del cuello, de la camisa, me tiró al suelo y me empezó a pegar. Y llegaron los otros carabineros y aproximadamente 5, por lo que alcancé a notar. Y ahí me empezaron a pegar patadas y con los bastones me pegaron en todo el cuerpo. ¡Oye, baja el arma, hombre! Me pegaron bastante en la cabeza. Andaba con mi casco de ciclista, que me salvó la vida realmente porque me pegaron mucho en la cabeza. Sentía como retumbaba mi cabeza. Así es, pues, y vamos a tener que seguir resistiendo. Por eso estamos hoy aquí en la calle. Nosotros exigimos el fin de los proyectos de ley que Sebastián Piñera ha establecido. Todo había comenzado en Ecuador con la traición de Lenín Moreno y la represión a las movilizaciones que se oponen a sus políticas neoliberales. En Bolivia, un golpe de Estado desplazó a Evo Morales y comenzó una verdadera caza al indio por parte de la policía y los militares, que habían entrado al Palacio del Quemado con la cruz y la espada, como hace 500 años atrás. escuchar, ni para nada lo queremos, porque ya nos han bajado cuántos muertos ahí. Cochabamba igual, igual también en Salvador, en toda parte tenemos, en toda Bolivia tenemos muertos, y el resto de los muertos están ocultando. Nosotros eso no queremos. Por ejemplo, esos presidentes que se han nombrado entre ellos, todos quiero que se vayan, toditos, toditos. A los jóvenes nos están atacando como si fuéramos perros allá, como si fuera una guerra. Han empezado a disparar a diestra y siniestra. Al pobre joven le han dado en la cabeza. ¿Cómo le van a dar de frente en la cabeza? Le hemos tenido que llevar allá arrastrando al pobre joven. Gracias, ojalá que esté bien. Que no haya más muertes. Nosotros no queremos ser reprimidos y queremos hacer prevalecer nuestros derechos a los pueblos indígenas, tanto del pueblo humilde. Y también nosotros queremos la renuncia de la supuesta presidenta, porque muchos nos están reprimiendo y también nos están masacrando. Como ¿cuántos días ya están caminando? 2 días. ¿Para llegar hasta La Paz? Sí. ¿La meta es llegar hasta la Plaza Murillo? Plaza Murillo. Latinoamérica está convulsionada, no hay dudas, y en medio de este sismo, mañana se realiza en Uruguay el balotaje entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Allí ganó el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, pero el segundo más votado, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, puede sumar a todas las fuerzas opositoras. Cecilia Diwan, periodista especialista en política internacional, nos cuenta cuáles son las posibilidades de cada uno de los candidatos. Daniel Martínez se impuso en la primera vuelta con el 39% de los sufragios, pero esta cifra fue significativamente más baja que el 48% obtenido hace 5 años por el Frente Amplio con el candidato Tabaré Vázquez, quien es hoy presidente de ese país. Martínez es un ingeniero de 62 años, es considerado la renovación del partido, aunque lleva ya varios años en la política uruguaya. Fue electo alcalde de Montevideo en el año 2015, cargo al que renunció en abril de este año cuando se confirmó su candidatura a la presidencia. El reto que se le presenta este domingo al Frente Amplista es más desafiante y también exigente de lo que se preveía antes de la primera vuelta. Y para lograr triunfar, él convocó al diálogo, llamó a apostar por la estabilidad, el crecimiento y la distribución de la riqueza para que Uruguay siga siendo, según él, un bastión de paz en una región donde hoy la verdad que hay grandes turbulencias. Por otra parte, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, que obtuvo en octubre el 28% de las preferencias, llega a esta segunda vuelta con el apoyo expreso de las otras agrupaciones de derecha, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y también del Partido Independiente. Es decir, que esta coalición multicolor, como se la llama en Uruguay, llega al balotaje de este 24 de noviembre con grandes chances de conquistar el poder. Aunque sí hay que tener en cuenta que Lacalle Pou deberá tirar abajo algunas etiquetas que le pesan y mucho en sus espaldas, como por ejemplo venir de una familia acomodada, vivir en un barrio privado, ser hijo de un expresidente, de Luis Alberto Lacalle, y que no tiene ideas de la realidad que lo circunda, como sentenció Alfredo García, un periodista que publicó hace poco un libro sobre Lacalle Pou. Y a esto también se le suma la etiqueta que desde el Frente Amplio se le suele colocar, haciendo un paralelismo entre Lacalle Pou y el presidente de Argentina, Mauricio Macri. La pregunta entonces a Cecilia Diwan fue: ¿cómo serán las relaciones con los países vecinos, teniendo en cuenta que en Chile está Piñera, en Brasil, Bolsonaro, en Bolivia, la golpista Áñez, y en Uruguay puede triunfar la derecha? Los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo en Uruguay van a tener un impacto directo en la estrategia que está esbozando para su política internacional el presidente electo de nuestro país, Alberto Fernández. Él viajó días atrás a Montevideo, estuvo reunido con Tabaré Vázquez y dio su apoyo expreso a la candidatura de Daniel Martínez. Alberto apuesta a la continuidad del Frente Amplio en el poder para poder fortalecer la Alianza Progresista Latinoamericana que comenzó a trazar junto al mandatario de México, a Andrés Manuel López Obrador. Y Alberto Fernández coincide con la visión que tiene el actual gobierno del Frente Amplio sobre Venezuela. Tabaré Vázquez apostó a que la solución a la crisis del país bolivariano debía ser democrática, debía ser a través del diálogo y salir de los propios venezolanos. Y esto mismo es lo que opina Alberto Fernández. Y el Frente Amplio también sostiene que en Bolivia hubo un golpe de Estado, definición también coincidente con la de el líder del Frente de Todos. En cambio, no se pueden encontrar, la verdad, que las mismas coincidencias en materia de política exterior entre Lacalle Pou y Alberto Fernández, porque el candidato del Partido Nacional fue muy crítico con la política exterior de estos 15 años del Frente Amplio. Por ejemplo, para Lacalle Pou, Nicolás Maduro es un dictador, en Bolivia no hubo un golpe de Estado y él apuesta, Lacalle Pou, a que la economía de Uruguay se abra, él apuesta a los tratados de libre comercio y a una apertura mayor y una mayor flexibilización dentro del Mercosur. Es decir, que Alberto Fernández no encontraría en Lacalle Pou un aliado como sí lo haría con Martínez. Y de ganar el derechista, la verdad es que Alberto Fernández se encontraría en soledad en América del Sur. Se vienen días, meses, años complicados. Pero, como sostuvo hace unos días el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, siempre hay que luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Nos despedimos con los muchachos de la murga uruguaya, Doña Bastarda. Y seguimos adelante con nuestro programa, con nuestros mensajes y con la certeza de que más tarde o más temprano, como dijo Salvador Allende, volverán a abrirse las grandes alamedas por donde transite cada uno de nuestros pueblos de la patria grande. Hasta la semana que viene. Chao. En pocos días, los uruguayos iremos a las urnas para decidir a quién le damos el poder. Hoy, como simples ciudadanos ya sin capa ni antifaz, queremos dedicarle una carta al próximo presidente. Solo somos murguitas, humildes artistas sobre este tablado, laburantes que miran, escuchan y opinan como en todos lados. Y por eso esta vez le queremos contar con respeto mediante que vamos a esperar de quien tenga la suerte de ser gobernante. Ya sabemos no es fácil, señor presidente, su nueva tarea, pero tenga cuidado que cuando se sube la luz se marea. Y para su gestión va a empezar la canción con un simple pedido: no se abuse del cargo y no meta dedo a los de su partido. No devuelva favores, no se guarde el vuelto, que no se haga el vivo. Que los trabajadores serán su desvelo, lo damos por hecho. Y queremos pedirle que las minorías no pierdan derecho. Y comprenda, señor, no tendremos nación por más cosas que logre. Si los ricos se educan, pero no se educan los que son más pobres. Que me atienda un doctor cada vez que me enfermo, no sea una tortura. Que al andar por la calle la gente de a pie no se sienta insegura. Bajo la depresión hay que ser cuidadoso, no sé si me explico. Ya le temo a los chorros, no quiero temerle también. También los milicos que la iglesia